cosas para siempre. Yo sentí que mi vida se escapaba y que todo daba vueltas en mi mente. Llama que me hizo sentir el temor extraño. Entonces calmé mis pensamientos para no llorar de angustia estando tú. De sentir que mis lágrimas venían desde mi oscuro. Yeah.